sigue su juego. Va para adelante, sigue con su meneo. Cuida su cuerpo, no le dé respiro. Y escucha lo que digo, y mira lo que digo. Mira lo que digo. A mí me gusta, mami, como tú lo bailas. A mí me gusta, mami, como tú lo mueves. Te quiero ver pa' que bailes conmigo. Te quiero ver pa' que te muevas con los pericos. Se lo tiene merecido. Déjate.